vamos a purificar tu conexión en esa hora. Eso me gasta las consecuencias de tu destrucción y ya en tan huracán se convertirá. ¡Vamos a usar esa máscara! ¡Vamos a ver!